Capítulo 1 de La Copa de Ron, de Teodoro Guerrero. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Un misterio. En un café de Roma se hallaban, al ocultarse el sol de un día de mayo de 1800, varios jóvenes descendientes de las casas más nobles de Italia, y conversaban acerca de la nueva guerra entablada con Napoleón, con este hombre conquistador del mundo, y que al fin encontró un escollo con que estrellarse, y al mismo tiempo acompañaban sus palabras con sendas copas de ron. Un joven francés estaba con ellos, sin tomar parte en la conversación, pues sus amigos, sin cuidarse de él, hablaban, como era natural, en el asunto que trataban, en contra de la Francia. De vez en cuando se marcaban algunas arrugas en la frente del francés y otras chispeaban sus ojos haciendo un movimiento involuntario en la silla. Luigi, teniente de artillería, era amigo íntimo de aquel, y conociendo que aquella discusión podía tener resultados muy serios, llenó las copas y dijo a sus amigos para distraerlos: «Por Cristo, que este ron es más fuerte que nuestras cabezas. Bebamos». «Bebamos», exclamaron todos apurando sus copas. El francés no había tocado la suya. «Mister Eugenio, ¿no bebéis?», le preguntaron. «Gracias», contestó. Luigi hizo una seña a sus amigos para que callaran y, dirigiéndose a uno, le preguntó: «¿Con qué, Cafaroli, qué día has fijado para tu enlace?». «Pasado mañana os convido a todos». «Aceptamos». «Por la linda Isabela», dijo uno de ellos tomando su copa. Todos brindaron por la futura esposa de Cafaroli. Esta vez el francés había tomado su copa para brindar también, pero el nombre de Isabela hizo temblar su mano y derramó el ron en el frac del que estaba a su lado. «Voto a Dios. ¿Qué hacéis, mister Eugenio? ¿Estáis borracho?». «Perdonad», contestó entre dientes. Ninguno hizo caso de este suceso. Solo uno le miró, con la atención que un juez examina al delincuente para leer en su rostro la causa de su turbación. Mister Eugenio bajó la vista y una seña de su amigo Luigi le dio a conocer el partido que debía seguir. El francés se levantó y, haciendo un ligero saludo, salió del café. El golpe que dio la puerta al cerrarse sacó de su éxtasis a Cafaroli, que se precipitó hacia ella. Sus amigos conocieron la causa de este movimiento y se opusieron a que saliera. «¿A dónde vas, Cafaroli?». «A buscar a ese hombre». «¿Y para qué?». «Para ventilar un asunto de interés. Dejadme». «No, no irás», repuso Luigi, deteniéndole, «porque vas a desafiarle». «¿Y qué importa? Es un francés. Esa es la causa. Dirían que le habíamos asesinado, y ningún buen italiano sabe asesinar». «Dejadme salir. Yo sabré esta noche la causa de su turbación, o mañana uno de los dos cesará de existir». Cafaroli quiso ir a buscar a Mister Eugenio, pero viendo que no podía oponerse, cedió murmurando: «Otro día será». Los jóvenes abandonaron el café cuando daban las 8 en la Basílica de San Pedro. Fin del capítulo 1.